Susana Funes es parte de representante de los trabajadores judiciales dentro de la mesa intersindical y va a hablar un ratito con nosotros. Susana, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué expectativas hay si sobre todo se piensa en un arreglo hoy después de reanudar la paritaria? Sí, bueno, nosotros en realidad venimos con lo que nosotros habíamos propuesto como mesa intersindical. Vamos a ver qué es lo que plantea el gobierno. Nosotros en su momento dijimos que sí o por ahí no era suficiente lo que ellos nos estaban otorgando como aumento, pero bueno, tampoco desconocemos la situación la que se está atravesando actualmente, así que por eso es que nosotros la propuesta es acercar un poco más los plazos, ¿no?, esto de pago, y que bueno, también darle la posibilidad que haya una readecuación, ¿no?, de acuerdo a la inflación que se dé, así que, pero bueno, es la propuesta que nosotros pusimos en la mesa, o sea, para que el gobierno la considerara, así que bueno, venimos a ver qué es lo que nos responde, y bueno, a la espera a ver de qué es lo que manifiesta el gobierno, obviamente nosotros siempre planteando, ¿no?, poder equiparar un poco más el salario de los trabajadores. ¿Esa readecuación o esa revisión sería en octubre, como pensando para fin de año, no? Sí, sería, bueno, en realidad para más que para fin de año vamos a ver cómo da la inflación, pero sí, la idea es que en octubre nos volvamos a sentar y bueno, y empezar a readecuar ese salario de los trabajadores y bueno, después ver cómo perfila hasta todo lo que sigue del año. Una consulta porque pareciera como que no quedó demasiado claro. Este acuerdo es a partir de julio y ¿qué pasa con los meses anteriores que tiene que ver con la pandemia? Para que quede claro, este ofrecimiento es a partir de julio y ¿qué pasa con los meses anteriores, Susana? Sí, bueno, eso nosotros lo que le planteamos, pues evidentemente quedarían descolgados esos meses, por eso nosotros planteamos que era insuficiente. Pero bueno, por eso digo que no, la idea es poder consensuar. Por eso también el tema de la readecuación, cuando nos sentemos en octubre, a ver de acuerdo a lo que es la inflación también, cómo dio y cómo resultó. Pero bueno, aparentemente lo que está ofreciendo ahora el gobierno es a partir de junio en adelante. Te pregunto algo que tiene que ver con los gremios, con los trabajadores judiciales. Ustedes se han otra vez manifestado respecto a la feria judicial. Desde el Superior Tribunal de Justicia parece que no van a cambiar de... Bueno, tuvimos un problemita con la comunicación que estaba manteniendo Mauro Monteiro directamente desde Casa de Gobierno. Estaba hablando con Susana Funes, la titular del CITRAJ. A ver si me escuchan. Ahí, Mauro. Bien, ahí está, ahí sí. Volvimos. Un minuto. Te decía, Susana, desde el Poder Judicial o del Superior Tribunal no se van a mover respecto a la feria judicial y ustedes ya un poco han se han manifestado respecto a responsabilidad que puede haber por algún contagio de COVID dentro de los trabajadores. ¿Qué va a pasar y sobre todo si van a poder tener feria judicial los trabajadores? Nosotros seguimos manteniendo nuestra postura, nuestra posición. Obviamente hay cierta indignación en los trabajadores judiciales porque evidentemente no se los escuchó en ningún momento, siempre fue la bajada de línea de que se sacaban la feria. Responsabilizamos sí totalmente al Superior Tribunal de Justicia de esta acordada, primero porque también duele mucho, porque hay muchos hay ministros que han hecho carrera en la justicia, vienen de muy abajo, entonces desconocer realmente el trabajo, desconocer la feria del trabajador es lamentable, por eso se acordó obviamente responsabilizar al Superior Tribunal de Justicia si se llega a dar algún contagio dentro de lo que son los empleados judiciales. Ya sabemos que si bien el gobernador ha flexibilizado, pero bueno, se empiezan a evidenciar casos, si bien muy aislados, que están entrando a la provincia, y eso también causa mucho miedo en los trabajadores, así que nosotros seguimos con nuestra postura, tratamos obviamente de poder acercar y dialogarnos también con el Superior Tribunal, cosa que no lo estamos logrando. Es por eso que, bueno, el tema de responsabilizar al gobierno, por lo que pueda llegarle a pasar a los trabajadores, y también manifestar nuestro descontento, porque estamos también evidenciando dentro de diferentes juzgados, diferentes organismos, violencia laboral hacia los trabajadores. Pero bueno, todo tiene que ver a causa de esta feria. Nosotros consideramos que, ¿por qué violencia laboral? Por una cuestión de que están acortando el horario de trabajo con menos personal, sin suspender los plazos. Entonces consideramos que al trabajador lo está exponiendo a una situación bastante complicada y conflictiva, así que por eso nosotros responsabilizamos de lo que le puede llegar a pasar al trabajador judicial. ¿Están obligando a tomarse días a los trabajadores? Bueno, he recibido varios llamados. En su momento el doctor Zapa en su acordada había planteado que el trabajador que quisiera asistir iba a asistir a trabajar, y el que se quisiera tomar se podía tomar los días. Obviamente que también nos pareció muy irregular, porque el trabajador que quiera gozar de días tiene que pedirlo a la Secretaría de Recursos Humanos. Ahora obviamente tiene que hacerlo vía correo a la administración. Eso me parece que hay cierta irregularidad, porque quien está manejando la administración ahora no conoce el funcionamiento de los organismos judiciales, ni siquiera a los mismos trabajadores judiciales. Se ha recibido del gremio varias comunicaciones donde los están obligando a los trabajadores a que se tomen una semana, que obviamente eso también, por eso digo que es violencia, porque están dejando a los organismos con menos cantidad de gente, con más cantidad de trabajo, y esto de obligarlos a que se tomen me parece que no es lo que había planteado Zapa en su momento, que el que quería ir podía trabajar y el que no lo hacía. Así que bueno, estamos bastante complicados con el tema de los judiciales, pero bueno, lo que más duele, como ya dije, es desconocer al trabajador judicial, y desconocer totalmente la dinámica de la justicia y el trabajo que han hecho los trabajadores en esta feria extraordinaria que se dio por el aislamiento social obligatorio, que nada tiene que ver con el derecho del descanso del trabajador, que sería una feria ordinaria. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego.